Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Buenas tardes, 4:41 de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital. Estamos hoy promocionando exclusivamente la Navidad en los museos, en la Galería de Arte Nacional y la Noche de los Museos, que no te puedes perder. Pero van a hablar rapidito de eso Yenay Quintero, directora de la Galería de Arte Nacional, y Samuel Rivas Berríos, uno de los coordinadores del equipo de la Noche de los Museos. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias. Bueno, qué más que invitarles el día de hoy. A partir del martes 3 de diciembre al 8 de diciembre tenemos una programación dinámica en la Galería de Arte Nacional, en que puedas encontrar pues un bazar de incentivo cultural, tienes también música, tenemos conciertos de inclusión para niños ciegos para el día 4 de diciembre, tenemos inauguración de la obra del mes, visitas guiadas por las exposiciones de nuestras salas, y bueno, qué más que cerrando el día 6 de diciembre con nuestra gran noche de los museos, Samuel. Gracias, Yenay. Bueno, aquí dándole gracias por invitarme, principalmente aquí promocionando la Noche de los Museos para el día 6 de diciembre. Tenemos una gran programación de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, iniciando con un ciclo de ponencias hasta las 5 de la tarde, y también vamos a tener unas acciones artísticas in situ, donde nos va a acompañar nuestra gran amiga Semilla Lunar, la gente de Aria Mova, la gente de Neodanza, y vamos a tener otras acciones musicales. También vamos a contar con una zona gastronómica donde vas a poder contar con varios de los cafés de la Fundación Museos Nacionales y algunos otros espacios donde vas a poder comer bastante sabroso. Así que no te lo pierdas, el 6 de diciembre en la Galería de Arte Nacional, al final de la Avenida de México, Bellas Artes. Ya escucharon, este viernes 6 a partir de las 10 de la mañana, Samuel, Yenay y Iraquí Rangel, que también está con nosotros, jefe de registro de la Fundación Museos Nacionales. Para todos los escuchas, es la tercera edición que se está haciendo de la Noche de los Museos. La primera fue en Bellas Artes, que hubo un espectáculo bellísimo de biomapping, entre otras cosas. La segunda fue en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Así es. Esta tercera va a ser este viernes en la Galería de Arte Nacional. Tiene como marco nuestra bellísima Navidad. Aparte, que no sé cuál es el eje temático, Iraquí, no sé si quieres hablar, porque tenemos tiempo para promocionar. Es una mini promoción, pero todavía nos queda tiempo. Sí, saludos a todos, a tus oyentes, y como ya lo dijo Samuel, básicamente hemos preparado, como en todas las noches anteriores de los museos, un conjunto de ponencias que en esta oportunidad tratan sobre la conservación preventiva en los espacios museológicos y en los espacios urbanos. Ese es el eje temático de esta tercera Exactamente. Edición. Exactamente, okay. Enmarcado lo que es la temática del Día Internacional de los Museos, celebrado el pasado 18 de mayo, ¿no? Y entonces la conservación preventiva en los museos y en los espacios urbanos siempre es un tema que aborda desde los aspectos de la ética hasta de los aspectos que tienen que ver metodológicos. Así que están todos cordialmente invitados. Ya el Sistema Nacional de Museos, a través de su plan de formación, ha lanzado una planilla de inscripción que está en línea. Todos se pueden registrar a través de su Instagram o a través del Facebook. Así que los esperamos, como lo dijo Samuel, como lo dijo nuestra querida colega Yenay, que va a estar de verdad para... Y para todo público, para todo público. Porque la parte de la mañana es para esa parte que quiere investigar, que quiere escudriñar un poco en lo que son las investigaciones, los avances, todo eso. Y la otra parte para los más pavos, o para los más rochereros, pavos y no pavos, porque ahí estamos todos. Yo me meto ahí también. Sí. Tú sí, tú, Samuel, eres un pavo, pero claro. Yo no soy tan pavo. No, es interesante porque es abrirle los museos a otro tipo de público. Definitivamente es demostrar que somos un espacio de inclusión, un espacio abierto para todos. Entonces, desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde la disertación sobre el tema de conservación, que es tan importante y atañe a los museos, pasando por cada actividad que tiene cada museo perteneciente a la Fundación Museos Nacionales, nos queda más que invitarlos a disfrutar. Y desde el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria, porque cabe destacar que en esta tercera edición también va a haber gastronomía, van a haber mermeladas hechas por nosotros, por los venezolanos, va a haber muñequería, artesanía, diseño. O sea, artesanía en todas sus manifestaciones, sí. En gastronomía, en textil, claro. En cerámica, etcétera. No, y lo interesante es que son de trabajadores pertenecientes a la Fundación Museos Nacionales y la Plataforma Cultural. Entonces, aquella persona que tiene un trabajo de emprendimiento en diseño, en gastronomía o en textil, pues automáticamente puede participar con nosotros en ese momento de la apertura. Y lo más fascinante de todo esto es que los museos se presentan como un punto de encuentro. Distinto. O sea, ya no es el centro comercial, no es la discoteca, qué sé yo, sino los museos, que aparte que tienes una arquitectura muy, una estética muy linda, y estás entre obras de arte, también tienes la música, tienes la danza, tienes el baile, tienes la oportunidad de pasar un momento súper agradable, que aquí Samuel me está comiendo con los ojos, falta poquito, y ese poquito te lo dejo a ti. No, bueno, perfectamente, como estaba diciendo Yenay, como estabas comentando tú, este programa, este proyecto de Noche de los Museos funciona, es para mantener estos espacios para el pueblo venezolano, para que el transeúnte que hace mucha vida en estos grandes espacios de la ciudad de Caracas puede disfrutar de estos maravillosa arquitectura, estos maravillosos museos, y pueda conocer su gran patrimonio artístico e histórico que tiene, que vale la pena, ¿no? Vale la pena, así es. Entonces, en todos, bueno, los sentidos. Quedan todos y todas invitados para el 6 de diciembre y seguir disfrutando también de la apertura que nos dan estos espacios. Los museos son tienen una gran programación activa, no solamente decembrina ni en agosto, sino durante todo el año. Durante todo el año, talleres, donde nos podemos, o sea, acercar la formación. Del martes a domingo a ver las salas totalmente gratis, acercándonos a ver cuál es su programación educativa, qué es lo que hacen los trabajadores en materia de conservación, en materia de investigación, acercándonos a las bibliotecas, a los centros de saberes, donde podríamos conocer muy a fondo el valor que nosotros tenemos como patrimonio artístico histórico en nuestra nación, ¿no? Y son lugares de encuentro, como te decía, porque tienen los cafetines, están los centros de documentación, que son muy interesantes, y, o sea, tienen absolutamente todo, de verdad. No sé, Iraquil, nos queda tiempo, nos habían apurado, decían hasta las 4:50 tienen tiempo y todavía nos queda. Son las 4:47:55. Ah, bueno, no, básicamente seguir agregando en favor de los museos, aprovechando pues el tiempo que nos ofrece la radio Alba Ciudad y el y programa. Pincel Digital, y Pincel el Digital, programa, por supuesto, de nuestro programa. Para reiterar, la Galería de Arte Nacional va a ser una ventana para mostrar a todo el pueblo venezolano lo que es el quehacer museológico del país. A través de la Galería de Arte Nacional, desde esta misma semana, y lo como dice Samuel, a lo largo de todo el año, pues con su programación ha resaltado lo que es ser venezolano. Y nosotros en este mes de diciembre no vamos a terminar con todo. O sea, vamos a tirar, como dicen, la casa por la ventana, porque queremos hacer de la Noche de los Museos un gran espacio de reencuentro para los ciudadanos con su ciudad y los ciudadanos con su museo. Refrescanos un poco lo que fueron los ejes temáticos. Primera edición. Sí, la primera edición básicamente fue el eje medular, que fue el futuro de la tradición, que fue el tema para el cual nos invitó Icona a reflexionar. El segundo tema fue los aspectos del diseño, que coincidió en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, y este que estamos tratando sobre la conservación. Estamos esperando próximamente el tema que nos va a lanzar Icon próximamente, para que a partir de ello nos pongamos a reflexionar para el 2020. Entonces, este último minuto que nos queda es bueno para refrescar. Uno, que va a ser la cita es el viernes 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Correcto. ¿Vienen cuántas ponencias, hasta qué hora? Son tres ponencias de 10 de la mañana hasta las de 5 de la tarde. ¿Puedes decir rapidito cuáles son las ponencias, los nombres? Ok, ya te lo digo. Estamos ya, o sea, dilo rapidito y luego sí, los grupos básicamente que el primero es conservación preventiva versus restauración, la conservación preventiva en los espacios urbanos y biodeterioro. Y después un foro con todos los ponentes que van a tratar, digamos, transversalmente el tema de la conservación preventiva. Y a partir entonces de las de la tarde, viene hasta las 9 de la noche, viene lo que es espectáculo musical y visual. Ya sí llegamos al final de este micro pincel digital, que fue una promoción. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, al ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del ministerio. En los controles está Alexandra, quienes habla Teresa Aquiles. Lisbeth Ramos, por supuesto, coordinadora de Alba Ciudad, y Carlos Castro, perdónenme por favor que se me fue, asesor de producción. Hasta luego, hasta el próximo lunes. Las 4 y 50 minutos. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m., y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.